salta, salta la perdiz por los campos de maíz. Ay, que viene un cazador, la perdiz ya se escondió. Salta, salta la perdiz por los campos de maíz. Ay, que viene un camión. Prrr, pip, pip, la perdiz ya se escondió. Salta, salta la perdiz por los campos de maíz. Ay, que viene un avión. La perdiz ya se escondió. Salta, salta la perdiz por los campos de maíz. Ay, que viene un ventarrón. La perdiz ya se escondió.